Bueno, te queríamos preguntar para arrancar todo esta entrevista sobre estos terrenos. ¿Cuál es el camino que hacen, digamos, y las maniobras que se dan desde hace muchísimos años para que estos terrenos que antes eran públicos ahora terminen en manos del Club Atlético Boca Juniors y que de alguna manera ahora sean terrenos privados? Sí, nosotros desde el año 2014 que el diputado Moscariello usando su banca como legislador porteño, presenta un proyecto en condición también de vicepresidente del club, ¿no? Porque no nos olvidemos que Moscariello, aparte de ser diputado de la ciudad, era en ese momento el vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors. Presenta un proyecto para poder rezonificar y nosotros a su vez veníamos viendo en la campaña electoral de Angelísico para candidatearse nuevamente como presidente del club esta promesa a los socios adherentes de que ahí se iba a construir un estadio modelo. Para eso, el primer paso, según planteaba la plataforma electoral de Angelici, era el primer paso rezonificar, el segundo comprar los terrenos, el tercero recibir el financiamiento y llevar adelante la obra. Nosotros en ese momento nos movilizamos junto a otras organizaciones, incluso que no forman parte de este espacio, pero que entienden la causa como propia, y logramos que ese proyecto en la legislatura no progresara. Un año después, el club, la dirigencia macrista dentro del club, llevó adelante el paso 2, que era comprar los terrenos, para lo que Angelici ya le prometía a todos los socios tener las garantías por parte del gobierno porteño de que iba a poder hacerlo. Y así es que esas tierras que fueron del IBC, que después pasaron a declararse de utilidad pública por un propio decreto del Ejecutivo, fueron puestas a la venta por la Corporación Buenos Aires Sur sin que se cumpliera ninguno de los pasos que dicta la Constitución de la ciudad para vender tierras en estas condiciones. La Corporación Buenos Aires Sur armó una licitación a medida del Club Boca Juniors, donde las únicas posibilidades de oferentes eran que fuera el club, y así fue como le termina vendiendo al club las tierras que son de todos los vecinos. Nosotros en ese momento nos volvimos a presentar a la justicia, pese a que instamos previo a la venta todas las posibilidades que teníamos. 15 días antes de la fecha de licitación, tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con el jefe de gobierno, que en ese momento ya era Horacio Rodríguez Larreta, o no me acuerdo si era el jefe o estaba en campaña, y les pedimos por favor que no le dieran curso al proyecto de venta de las tierras, y él nos asegura en una reunión con más de 50 vecinos que no había ningún proyecto para vender esas tierras. 15 días después la Corporación Buenos Aires Sur llamaba a licitación. Esta es la situación en la que estamos. Y nosotros nos presentamos en la justicia posterior a la venta pidiendo una medida cautelar que nos ampare a todos los vecinos, presentándola en carácter colectivo, la Boca Recife se propone en representación de todos los que se sientan damnificados por esta venta de tierras, y logramos durante un año y medio que esa venta estuviera suspendida porque el juez que entendía en la causa entendía que había que hacer una investigación de fondo para corroborar la ilegalidad o no de esa venta. El día 29 de diciembre, 48 horas antes de entrar en la feria judicial, somos notificados de que por un error burocrático del Poder Judicial la causa había sido mal adjudicada a este juez, y que entonces la Cámara decide revocar todo lo actuado, dejándonos desamparados, y trasladarle la causa a la jueza Cabeza Sescato, que en el día de antes de ayer nos reconoció dentro de la causa, porque nos tuvimos que presentar para pedir la misma medida cautelar. Hemos sido reconocidos en el marco de la causa y aceptados en nuestro carácter colectivo, representando el interés de todos los vecinos que se sientan damnificados, y estamos esperando que prontamente la jueza se expida en referencia a la medida cautelar que pedimos. ¿Cuáles son los pasos, Natalia, que se saltea la Corporación Sur a la hora de llamar la licitación para la venta de esos terrenos? Uno, por ejemplo, que nosotros encontramos gravísimo. O sea, esos predios en el marco de la declaración de interés público, y porque nuestro barrio está afectado por la ley 2240, son declarados parque público en el marco de esa ley. Para poder vender y llamar a licitación, ellos tendrían que haber llevado esta propuesta como propuesta del Ejecutivo primero a la legislatura, para que sean todos los representantes elegidos por el Poder Popular quienes definieran si se le daba curso o no a la venta. Esto nunca se hizo. También tendrían que haber llamado a audiencia pública para escuchar la voz de todos los que somos parte en los intereses sobre esas tierras y darnos la posibilidad de exponernos, aunque esto no es vinculante, dar la posibilidad de escuchar la voz de los vecinos, porque de eso se trata la democracia participativa. Y eso hace que quienes nos representan o quienes cumplen funciones públicas puedan tomar las decisiones habiendo escuchado primero a todas las partes. Nada de todo esto se hizo, y gracias a Dios la Constitución de la ciudad es bien clara sobre estos temas. Ante este incumplimiento, nosotros entendemos que esto pone en ilegalidad absoluta el proceso de venta. El Ejecutivo no puede saltear a la legislatura. No hay posibilidad de que esto suceda y que nosotros lo aceptemos. Natalia, en este caso puntual, siempre se pone la pasión, que Boca necesita una cancha más grande para 150 mil millones de bosteros y demás. ¿Qué opinan los socios de Boca? Mira, yo creo que habrá diferentes, sé que hay diferentes posturas dentro del club. La realidad es que el patrimonio de todos los contribuyentes no puede estar sometido a las voluntades de un privado. La Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Club Atlético Boca Junior, es un privado, no es un organismo estatal. Ni todos los contribuyentes ni todos los ciudadanos de CABA somos socios del Club Atlético Boca Junior. La realidad es que si Boca hubiera comprado esas tierras en un proceso legítimo, la discusión sería otra. Acá nosotros no podemos poner en tela de juicio la voluntad de algunos sectores del club para ver si cumplimos o no con la ley. No podemos ver cuánta pasión sienten los bosteros que quieren el estadio modelo y cuánta pasión no sienten los que están en contra. La realidad es que la ley no puede estar sometida a voluntades particulares. No, y sobre todo a criterios individuales. Sí, no, Natalia, pensaba en esto en relación a lo que vos decís. Hoy el club Boca Juniors, más que un club, es una empresa, digo. Ni siquiera los propios, dentro de los propios socios hay como casta, y ni siquiera el propio barrio de La Boca accede a usar el club como un club social que debería ser para el barrio, abierto al barrio, para actividades para los pibes y las pibas. Y los campitos, en última instancia, son el único espacio libre que hay de recreación, para jugar, para usarlo libremente, digo, que el barrio tiene para usarlo. Entonces, exacto, más aún, ¿no? Exacto. Nosotros incluso podemos discutir como comunidad, en el marco de una audiencia pública, en el marco de cualquier instancia a la que convoque la democracia participativa, discutir qué forma le queremos dar a ese parque público, si nos hace falta como comunidad algún servicio más que en este momento no tengamos, qué puede haber y qué puede no haber ahí. Lo que no podemos aceptar es una venta ilegal sin cumplir con la ley y legitimarlo en función de los intereses de unos pocos. La realidad es esta: el club hoy, la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Club Atlético Boca Juniors, no brinda grandes servicios sociales. De hecho, vos imaginate cuál es la posición del club el día lunes de esta semana, el día viernes de la semana pasada, perdón, se llevó adelante el desalojo de la cooperativa de lavacoches que funciona desde el año 2006 en Los Campitos. Las primeras instancias que lleva adelante el club, a partir de que se cae la medida cautelar, en 15 días es enrejar el predio sin mediar palabra con los vecinos y desalojar a la cooperativa de trabajo Ciudadanos del Mundo, en un acto totalmente espurio que ha quedado evidenciado a partir de una denuncia que hace Radiográfica, donde expone los audios, donde se escucha la negociación entre una fiscal de la ciudad, o sea, una fiscal que recibe, percibe un sueldo de todos nosotros, negociando en una negociación entre amigotes con el abogado del club. Entonces, nosotros no podemos permitir que estas cosas sucedan. O sea, no podemos aceptarlo mansamente, aunque el club nos dijera que mañana va a ser ahí una pileta abierta para que usáramos todos los vecinos. No podemos aceptar que el club se haya hecho de estas tierras de manera ilegal. No podemos aceptar que una fiscal de la ciudad utilice todos nuestros recursos, un ente del Estado, para arreglar entre amigos cómo va a ser un desalojo. Y refiriéndose, prometiéndole al abogado del club que yo te puedo hacer un allanamiento con desalojo, pero dame unos días porque hoy no tengo juez. Y el abogado del club diciéndole, poneme un juez. Con esta gente con la que estamos tratando. Yo los invito a que escuchen los audios y se pongan en tema de cómo se suceden las cosas. Natalia, ¿qué perspectiva hay? Contabas que antes de ayer los habían aceptado esta nueva jueza como parte. ¿Qué perspectiva hay en torno al destino, el futuro de los campitos? Nosotros siempre somos esperanzados, ¿no? No tontamente, ¿no? Con prepotencia de trabajo, porque hasta ahora hemos llevado adelante una serie de acciones que tienen como objetivo recuperar esas tierras para el barrio de La Boca. Pero tenemos fe, tenemos esperanza de que la justicia va a entender lo mismo que entendió el juez de la Cámara que se despidió y lo mismo que entendió el juez Schlenker durante un año y medio. O sea, que se tiene que suspender la venta hasta tanto se investigue de fondo cuál es el proceso ilegal que se llevó adelante. Por el otro lado, no desconocemos la condición de operador judicial, y de hecho se nos corroboró nuevamente el día que escuchamos esa conversación entre el abogado del club y la fiscal. No desconocemos esto que tanto denuncia Lilita Carrió, de que Angelici es el operador judicial del Ejecutivo. Imagínate si no lo va a hacer para defender sus propios intereses y negociados. Si está dispuesto a negociar para todo el Ejecutivo, ¿cómo no va a hacerlo para en función de sus propios intereses? La realidad es que esperamos con juicio, digamos, y respetuosos de las deliberaciones de la justicia, que la jueza con atino falle a favor de todos los vecinos. Pero hay cosas que se exceden ya nuestras voluntades, digamos. Sin duda. ¿Nos puedes repetir el nombre de la jueza que tiene a cargo entonces esta definición? La jueza es Paola Cabezas Escato, que es quien tiene hoy la causa, que es quien por lo menos entendemos que ha dado un primer paso, que es reconocernos como parte y reconocer la identidad colectiva de la medida que estamos pidiendo. Nos parece que es un buen paso, pero somos prudentes. Y confiamos en que ante tamaño escándalo, digamos, y ante tamaña claridad de la Constitución de la ciudad, entenderíamos que la jueza no tiene por qué expedirse de otra manera. Sería un escándalo que lo hiciera de una manera diferente. Nosotros no objetamos que el club compre tierras ni en la capital federal ni en ninguna parte del país, incluso que comprara alguna tierra que el gobierno pusiera de manera legal a la venta. Lo que no podemos permitir es la ilegalidad en este proceso. Natalia, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, quedamos en contacto para ver cualquier novedad que haya y esperemos recuperar esos predios que son nuestros, que son del pueblo, que son del barrio, y no podemos permitir que esto pase a manos privadas de esta manera ilegal. Así que bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por la discusión. Un abrazo. www.fmlacaterva.com.ar